linda noche. Daré el amor. Que sí, que sí, y seré muy feliz. Y baila, y baila, llega la gran magia. Y salta, llega la gran magia. Y grita, y grita. Y para ti, otra vez. No me digas que no, no me digas que no, por favor, por favor. No me digas que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí.